Ya no me sabes, no quiero verte. Hoy me di cuenta que tu amor no me conviene. Ya me he cansado de ser juguete, ese que solo por un rato te divierte. Con tus amigas, tú sales siempre, y cuando quiero verte casi nunca puedes. Me has lastimado muchas veces, por eso hoy te digo basta para siempre. Ya me he cansado que me digas tonterías, sé que son puras mentiras, soy la mejor de tu vida. Búscate a otro, lo nuestro se termina, ya no quiero ser juguete, alguien siempre usas y tiras. Ya me he cansado que me digas tonterías, sé que son puras mentiras, soy la lejos de tu vida. Búscate a otro, hoy lo nuestro se termina, ya no quiero ser juguete, alguien siempre usas y tiras. Oye el timbal, Sebi Toledo, bueno Zapallo. Solo por un rato te divierte. Con tus amigas, tú sales siempre, y cuando quiero verte casi nunca puedes. Me has lastimado ya muchas veces, por eso hoy te digo basta para siempre. Ya me he cansado que me digas tonterías, sé que son puras mentiras, soy la mejor de tu vida. Búscate a otro, lo nuestro se termina, ya no quiero ser juguete, al que siempre usas y tiras. Ya me he cansado que me digas tonterías, sé que son puras mentiras, soy la lejos de tu vida. Búscate a otro, hoy lo nuestro se termina, ya no quiero ser juguete, al que siempre usas y tiras. Cansado que me digas tonterías, que son puras mentiras, soy la lejos de tu vida. Búscate a otro, lo nuestro se termina, ya no quiero ser juguete, al que siempre usas y tiras. Ya me he cansado que me digas tonterías, sé que son puras mentiras, soy la lejos de tu vida. Búscate a otro, lo nuestro se termina, ya no quiero ser juguete, al que siempre usas y tiras.